América guarda el nombre marcado en su piel. Revolucionario el hombre, hermano del Che. Con su ejército del pueblo marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, murió vencer. Se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. Tiembla el monstruo imperialista, no quiere perder, y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, y yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, si nos quieren visitar, en Radio Comunitaria de Cuyún, como bien se dijo. Bueno, y como venimos hablando en todos los programas de los días miércoles de La Chispa, los problemas e inconvenientes que tenemos los trabajadores como clase, gracias al sistema capitalista que nos rige, digamos, o sea, en el que vivimos. En este caso, vamos a tocar el tema de que ha sido Vox Populi y no ha dejado de ser mencionado en ninguna cuadra de ningún barrio o en ningún almacén, también podemos decir en ningún almacén de nuestro barrio, el tema de la canasta del INDEC, la famosa canasta del INDEC, con la cual se dice desde el gobierno que con 6 pesos puede comer por día una familia y bueno, lamentablemente, como vemos, las cosas no son así. Y sí, bueno, acá, bueno, quizás estos temas sean más para el programa Parar la Olla. Ah, sí, ¿no? ¿Qué? Queda bien para ese programa. Que bueno, me imagino que lo tienen que haber tocado los chicos, pero bueno, claro, esto ha provocado una indignación en general en todos los estratos sociales, ¿no? Desde los más o menos acomodados hasta la gente más humilde y más escasos recursos, ha podido, digamos, ha quedado claro de que es mentira, de que no es algo que puede suceder. Si había dudas de que el INDEC tenía, digamos, tenía un manejo antojadizo de la realidad, de la realidad económica de este país, bueno, quedó demostrado con esto, ¿no? Y con las intenciones que han tenido, justamente, ¿para qué? Porque, o sea, ¿qué viene atado con todo esto, no? O sea, en principio, bueno, por supuesto hay sectores que han manipulado la información y, bueno, y han dicho más de lo que tenían que decir y algunos han dicho mucho menos de lo que tenían que decir, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, bueno, algunos sintetizaban 6 pesos se puede comer en el día. En realidad no son 6 pesos, para la familia tipo, esta que ellos hablan. Claro. Serían 24. Serían 24 pesos. Y tampoco, o sea, tampoco llegamos claro, no es una familia ni a la mitad. Tan tipo, porque claro, está hablando de un matrimonio que supuestamente por los niños que marca ahí de entre 8 y 12 años, tiene que ser un matrimonio joven, ¿ah? Con hijos chicos, que no tengan un adolescente. Claro. Porque le desequilibra todo. Claro, todo ya. Todo el presupuesto. Le rompe todo el esquema. La otra es que estas mediciones, ¿desde dónde se hacen? Antojadizamente se hacen en un sector o en una provincia que no es la nuestra, por ejemplo, que no es Catamarca, que no es La Rioja, que no es Salta. O sea, esto se hacen con números que se manejan exclusivamente con los resultados y las investigaciones que se hacen en Buenos Aires. Y ni siquiera en el interior de la provincia de Buenos Aires, se hacen en capital, ¿eh? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la República. Entonces, donde los precios tienen otro valor, muy distinto al nuestro, claro, que hay que incluirles el flete, la intermediación y todo ese tipo de cosas. Bueno, el tema es que, aparte de eso, Moreno, que es el jefe del INDEC, no está solo en esto, ¿no? O sea, porque un poco sale a respaldarlo con una lista, justamente, uno de los monopolios supermercadistas, armadores de precios, como ellos denuncian, como es Carrefour, ¿no? Claro. Ahí vemos cómo nosotros venimos hablando semanalmente sobre este tema de la connivencia que existe entre los monopolios y el gobierno, que acá queda demostrada a las claras con esta lista de mercaderías que larga el monopolio de Carrefour. Claro, porque por ejemplo ellos ponen una oferta que incluso que se ajusta justamente a según ellos, a una alimentación nutritiva, que eso está por verse. Yo por ejemplo escuchaba esta mañana en la radio a la rectora de la carrera de nutrición de la Universidad Aconcagua acá en Mendoza, y decía que por ejemplo, bueno, ella consideraba que para que una dieta fuera nutritiva para una familia tipo hacían falta por lo menos 100 pesos por día, o sea, 4 veces más, claro, de lo que dice el INDEC. Y normalmente también se escucharon voces como, por ejemplo, que aclaraban algunos de que justamente estos números que habían salido publicados se refieren a un grupo familiar, a un estrato social considerado por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Claro, entonces es lo que necesita un pobre para poder no morir de hambre. No, sí, no morir de hambre, no es lo que comer, necesita una, claro. Comer, no alimentarse, comer, porque claro, hay que aclarar acá, ¿no? O sea, una cosa es llenar la panza y claro, otra cosa es alimentarse. Una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Por eso. Entonces, una dieta basada exclusivamente en granos como el arroz o en pastas como los fideos, que son llenadores, pero sí, terminan no alimentando, no alimenta, y encima provocan ciertos trastornos alimentarios, como es la generación de grasas en exceso y ese tipo de cosas que lleva y arrastra también a la obesidad, genera otras dificultades, ¿no? Entonces, una persona para poder vivir y alimentarse necesita mucho más que eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos también, lo que un poco es como la connivencia esta del monopolio, que sale a hacerle el aguante al secretario. Claro, a lo que dice... ¿Ah? Entonces ellos ofrecen una lista. Y vos fijate que ni así, porque vos, mira, el INDEC dice que con 6 pesos, y Carrefour dice que con 6.99, ya no son 6, son 7, bueno. Porque 6.99 son 7 acá y en la China. Claro. No vengan acá. Bueno, esa es la propaganda que hoy está metiendo Carrefour, y es más, ellos ofrecen un carrito para una compra quincenal que supuestamente serviría para este tipo de cosas. Ahora, el tema es, cuando uno entra al supermercado, incluso encuentra esa oferta, cuando después va a buscarlo a la góndola, o no está, o no hay, hola, o la calidad que ofrecen es malísima y uno la termina negando, ¿no? Sí, sí. Pasa, y pasa en el supermercado por ahí, que ya que estamos hablando del tema, que te ponen los productos y no te ponen el precio. Entonces vos no sabés cuál es, por ahí es el único producto, que la única marca que hay de ciertos productos, o hay una o dos marcas de ciertos productos, como es el caso del azúcar, el aceite, que es lo más común, que no te pongan el precio y vos te los tenés que llevar porque es lo único que hay. Y no sabes ni cuánto te va a cobrar al final, o sea, de la caja. Justamente, que aparte es un ardid que tienen los supermercados. Por supuesto. ¿No? Entonces, o no te ponen el precio, o te ponen junto con la oferta, la marca de oferta, te ponen... Otra de primera marca. Otra de primera calidad, o otra calidad. O otra marca, que tiene, claro, otro precio. Entonces, qué sé yo, a veces uno, si no toma mucho... Si no tiene precaución, claro, en lo que está llevando, claro, te llevas cualquier cosa. Bueno, ¿sí? El tema es que... nosotros hemos visto o hemos escuchado gente en la radio, por lo menos yo he escuchado gente que llamaba a los programas, y o en un noticiero vi un reportaje que se le hace a una señora mayor, que es en la puerta de un almacén le preguntan, y bueno, medio que al principio quiso no contestar, después terminó diciendo, mire, ¿sabe por qué pasa esto? Porque este es una yegua. Le dio con todo. Hablando sobre la presidenta, o sea, no pudo contener su indignación esta mujer. Y no, es que son muy caraduras. Esto ya ha rebasado los límites de la caradurez, me parece. Mucha gente llamaba a las radios diciendo, bueno, yo le propongo a este señor Moreno, a la señora presidenta, que vivan, a ver cómo comen ellos, que vivan con un sueldo mínimo, que vean si pueden o realmente, y que vayan al supermercado, que vamos todos nosotros. Claro. ¿Ah? No el que van, al que le mandan a ellos, que va subsidiado. Claro. Va con el guiño del amigo que le dice, bueno, acá te mando un carrito, dos carritos, tres carritos, lo que hagan falta, y bueno, vos ponés el número. Bueno. O sea, lamentablemente está pasando esto. Pero bueno, yo creo que a estos días, como vos decías, no ha habido discusión en la puerta o dentro de un almacén o en el frente de un kiosco o en la cola de un supermercado donde la gente indignada no proteste o no reclame sobre este tipo de mentiras que nos hacen querer digerir este gobierno y los monopolios socios de este gobierno, patrones de este gobierno, ¿eh? Que a través también de los medios masivos de desinformación terminan metiendo una idea que no está, ¿no? Bueno, pero me gusta en este caso que siempre reclamamos de los medios que bueno, que hayan pasado los verdaderos reportajes, los reales, bueno, donde la gente decía... Yo anduve buscando, porque saben estar a veces en internet, las grabaciones, y bueno, eso no lo encontré. Eso no lo encontré. De eso, claro, se cuidaron, claro, de que no fui. Lo mostraron y suficiente, y con eso es suficiente. Bueno, que no quede en archivo. Claro, pero bueno, hubo mucha gente que les dijo, bueno, a ver, hagamos la prueba. Pónganse 2.000 pesos en el bolsillo, a ver cómo viven, a ver qué comen y qué calidad de comida tienen, por claro, ejemplo. No, se muere. Claro. Se muere, bueno, están acostumbrados a eso. Pero bueno, como decimos siempre, el pueblo no se rinde, se organiza y pelea y lucha por sus reivindicaciones y sus cosas, y así como muchas cosas que nos quieren, con las que nos quiere avasallar el sistema, le damos pelea a esto también. Así que hasta el próximo bloque, enseguida volvemos. a pensar en el pasado. Si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón. Porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Bailar contigo, y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Contigo, me hace olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Y así, así, y así, así, bailar contigo. Bueno, gracias por avisar, operador. Estábamos charlando y me larga. Bueno, disculpen si escucharon algo fuera de lo común, ¿no? Ah, bueno, menos mal. Más te vale, pirá. Te vamos a censurar. Ni sabemos con qué vamos a largar ahora. No, mentira. Bueno, seguís escuchando la chispa. Sí. Bueno, otra situación que también tuvo bastante, que tiene, está teniendo, y no sé hasta dónde va a llegar esto, es repercusión, es un poco la situación que se está viviendo o que se vivió en algunas escuelas con de parte de este grupete de la Cámpora, que en horarios de clase irrumpe en las escuelas con o sin autorización. Intentan hacer una, según ellos, intentan proponer talleres de historia y de conciencia social para transmitírselo a los jóvenes, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, se conoció el caso de la escuela Eva Perón, que es la escuela hogar en la que funciona en el parque, donde estos jóvenes se presentaron y ocuparon el salón de actos que tiene la escuela, ¿no? Y se invitaba a los alumnos justamente para participar de esos talleres donde, bueno, los hacen dibujar, las hacen, les comentan, bueno, les con títeres partidarios de eso. Claro, bueno. El asunto es que no era clara la aparentemente fueron invitados por el gerente de esta escuela, un tal Félix Herrero, que bueno, es un conocido, digamos, militante activo del justicialismo, y bueno, y algunas maestras ante esta situación se llevaron a los niños del lugar, claro, los sacaron del lugar. Al no tener autorización oficial, al no tener autorización de la dirección del colegio, de la escuela, y al no dar explicaciones a estos jóvenes, optaron por retirar a los chicos del salón de acto y que volvieran a las clases habituales, ¿no? Inclusive, por lo que dice la nota de donde estamos sacando, o sea, de esta información, ¿no? Dice que hubo amenazas, existieron amenazas por parte de los militantes de la Cámpora. Dijeron así, textualmente: hay gente de la que no nos olvidamos, ya vas a ver. O sea, esa fue una frase textual que dijeron, claro, los militantes de la Cámpora. O sea, además de irrumpir en un establecimiento público donde asisten niños, que supuestamente debería ser un cuidado total, ¿no? Sí. Llegan a querer inculcar razones políticas, porque este tipo de concientización social que quieren hacer no es más que una... Claro, es partidaria y responde a un sector. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, Lo que estaba diciendo, además de hacer este tipo de cosas con niños, hacia los niños, amenazan a los adultos que están a cargo de los niños por no dejarlos llevar adelante sus intenciones, ¿no? Exacto, bueno, y ahí, bueno, no sé si... Bueno, fíjate vos la aceptación que ha habido, porque ojo, esto que estamos hablando es un caso puntual que se publicó, después se sabe que han estado en dos o tres colegios más, en la escuela Manuel Belgrano de Godoy Cruz, de que es secundario, han estado en colegios y escuelas del barrio La Favorita de la capital. Ahora, ¿qué pasa? Esto es como si, por ejemplo, mañana otro grupo, ponele, un grupo de... De radicales. O de demócratas. Claro, decide formar una comisión, irse a la escuela para hablar de sus propuestas o sus inquietudes políticas, relacionándola con la historia, relacionándola con todo lo cultural que quisiéramos relacionar. No deja de ser una actividad partidaria. ¿Qué pasa si mañana un grupo de jóvenes guevaristas se organizan y piden permiso, o mejor dicho, irrumpen en un colegio? Claro, porque es lo que ha hecho este grupo, claro, de la Cámpora. Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando llevo al chico al colegio en la mañana, la directora nos hace ir a todos los padres para cerrar las puertas y no puede entrar nadie que no esté autorizado, y no puede entrar nadie que no tenga una cita con la dirección o sea citado por los maestros. Entonces, ¿con qué autoridad estos chicos se presentan? Y digamos, porque se habla de la Cámpora, pero la Cámpora es genérico. La Cámpora es un grupo de jóvenes, varones y mujeres que tienen nombre y apellido, que han estado ahí, que no tienen nada que ver con la escuela, que no tienen un hijo en esa escuela, que no han sido citados por la directora, que no han sido citados por su madre. Claro, que eso es cierto lo que vos estás diciendo. Inclusive vos querés ir a entregarle la merienda a tu hijo porque se lo olvidó en la casa y no te dejan entrar a la escuela. Claro, entonces, o sea, tenés que pasar antes por dirección, llamarlo, pedir permiso, y si se le da la gana a la directora te deja pasar, y si no se la da a ella. Claro. Bueno, o sea, justamente porque ellos se hacen cargo. Tipejo, entran como si nada. Claro, que a partir de que hay amenazas o de presiones. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tomar alerta los padres de los chicos. ¿Por qué? Porque así como entran ellos, mañana puede entrar cualquiera. Y así como entran con cuestiones políticas, pueden entrar con cuestiones religiosas. ¿Ah? Y bueno, y son escuelas públicas que están enroladas en una pluralidad de ideas, y son laicas, o sea que no tienen el eje de la religión ni de la política, ni de la política mucho menos. Entonces, y yo creo que ahí es donde juega un rol fundamental el papel del trabajador, ya sea docente o no docente, para poder decir, no, ustedes acá no entran, ustedes acá si no están autorizados, porque ¿quién les da autoridad? ¿O son una institución gubernamental estos jóvenes? No tienen ese rango, ¿no? No. Pero tienen toda la ínfula de serlo, por eso hacen lo que hacen. Claro. ¿Ah? Entonces ahí está, es correcto la posición de estos maestros que decidieron retirar, ya que desde la dirección no se reaccionó, decirle, bueno, señores, váyanse. Unas cosas, por ejemplo, lo que decía, que en esta escuela, la escuela de Eva Perón, la escuela Hogar, bueno, muchos de los recursos extra que tienen, que sirven para mantener el edificio, darle buenas comodidades y alimento a los chicos, los que son pupilos, los que están medio pupilos, es el alquiler de la sala de arte. Exacto. Entonces estos tipos se metieron, ni siquiera alquilaron, claro. Ni siquiera colaboraron. Ni siquiera una donación, ¿no? Bueno, y por lo menos, claro, ya que estás. En otras escuelas. Ya que te metiste. Sí, en otras escuelas han ido con el sobretexto de traerle una ayuda de equipos de gimnasia, zapatillas, bueno, les han abierto las puertas y han ha utilizado el espacio. O sea, es una actividad extorsiva la que hacen, ¿no? Claro. Porque ante la necesidad, a lo mejor el director ha dicho, bueno, pasen. Claro, habrá pensado, a los pibes le hace falta, que claro. ¿Cómo les voy a decir que no? Total, porque yo te la puedo creer que capaz que dirá, total, lo escuchamos que hablen un ratito y a la miércoles, claro. Porque a los niños, mal que mal, ni les interesa lo que dicen, sí, en realidad. No sé si les interesa o no, porque hay chicos que son, que tienen, y cosas que les quedan. A un chico de 8 años vos le decís esto es así, así, así, y va a quedar. Ah, ¿verdad? Eso sí, bueno. ¿Por qué? Sí. Porque se lo enseñaron en la escuela. Y más si se lo enseñan jugando, bueno. Así, con forma de títeres. Entonces, kirchneristas. Por eso digo yo que, bueno, que acá es donde juega un rol fundamental el trabajador, ya desde el director hasta el celador, ¿no? Pero bueno, y eso da de patadas contra quiénes. Contra justamente este señor Guevara, que es el secretario general del SUTE, que dice. Dice que, por ejemplo, el titular del gremio docente, dice la crónica, subrayó la necesidad de formar conciencia crítica en los alumnos. De todos modos, sostuvo que la agrupación kirchnerista debía haber coordinado su trabajo con las autoridades. Ahora, ellos no desaprueban esta práctica, ¿no? Claro. ¿Ah? Y además la ven como que tendría que haber pedido, pero no la niegan, o sea. Claro, y además vos fijate que es el mismo gobierno que les están negando su aumento de salario para mejor condiciones de vida, la que están metiendo esta conciencia crítica en los estudiantes. O sea, ¿qué conciencia crítica le puede enseñar con las banderas y las líneas de un gobierno que no le dan ni siquiera un sueldo digno a sus empleados? Claro, yo creo que la conciencia crítica se la va a dar justamente ese maestro que está dando pelea, claro. Que no por ser del palo del oficialismo va a aceptar las cosas como son y va a dejar abrirle la puerta a cualquier colegio o a cualquier patotero, claro. a dar clases de política, ¿no? La conciencia política se forma a partir de la educación y de la actitud coherente del docente, ¿no? Que no justamente este muchacho parece que no ha terminado de aprender la lección de principio de año por ser condescendiente con el gobierno, quedó atrás, no perdió la negociación salarial como correspondía, no desoyó los mandatos de la asamblea. Terminó resolviendo con un plenario que se hizo en Junín, donde fue mucho menos de la mitad de los delegados, porque justamente cuando quieren que no participe la gente, ¿qué hacen? Hacen los plenarios lejos. Claro. Entonces, no lo hacen acá. Tienen sus herramientas para. Claro, para pensar. Y hoy termina diciendo, ante una propuesta pobrísima que hace el gobierno en esta reapertura de paritarias que ellos buscaron, que les ofrecen un 10%, que en algunos casos sería una mejora de 100, de 150 a 200 pesos. Sí, con los 100 pesos que le aumentaron al principio, los 200 de ahora están hechos, les alcanza para la canasta del INDEC. Claro, y con y con el aumento del colectivo claro. que tienen, perdió. Bueno, pero claro, pasa que Guevara, Javier Guevara se llama el secretario general del SUBTE, que tiene sus reparos en criticar la actividad de la Cámpora, no debe ser cosa que se le enojen y que no lo tengan en cuenta para las listas de las próximas elecciones o algún favorcito por ahí. Parece que él no se maneja en colectivo, ¿no? No, parece que su sueldo no es el de un maestro de grado, ¿no? Entonces él no tiene problemas en negociar y entregar las luchas. Y de paso, chuparle las medias a este grupete que se llama la Cámpora, que bastante deshonra a lo que es la histórica juventud peronista y a quien fuera, digamos, el mentor por ese nombre, el Cámpora, el camporista, que fue un héroe de la resistencia contra las dictaduras militares que vinieron a partir del 55 y en el del 66 en adelante. Entonces, y a los jóvenes, aquellos jóvenes que ellos dicen hoy reencarnar, porque estos pibes, fíjate vos, yo voy a esto, estos pibes se manejan en horarios de clase, de escuela. No es que ellos se organizan para dar actividades de apoyo escolar a estos chicos en la claro, que es lo que deberían hacer realmente. Domingos, claro. O fuera del horario de escolar. Muchos de estos pibes son rentados de este gobierno, esta agrupación, la Cámpora, tienen un presupuesto que es bancado por el gobierno nacional, y se tienen sueldos que van desde los 15.000 pesos para arriba, ¿no? Entonces estos chicos tienen quien los banque económicamente, van en horario de clase a irrumpir en las escuelas, o sea que para ellos no existe el sacrificio, ¿no? En la década del 70, si ellos quieren emular a aquella gloriosa juventud peronista, los jóvenes se organizaban sin ninguna banca de... Claro, sin ningún sustento del Estado. Del Estado Nacional, que estaba gobernado por el justicialismo, ni el Estado Provincial, que también estaba gobernado por el justicialismo. Eran organizaciones independientes que caminaban los barrios, organizaban a la gente, y primero se organizaban en el barrio, y si se les permitía, y usaban la escuela, pero los fines de semana, para dar clases de apoyo, para hacer juegos didácticos, para aprender jugando como quieren hacerlo. Pero se hacía los fines de semana, entonces no se molestaba, no se irrumpía, no se interfería en la educación del niño, ¿no? Bueno, y era una acción social. Bueno, estos pibes están lejísimos, están años luz de aquellas voluntades. Hoy son funcionarios, son oportunistas y encima son patoteros. Si no, no hubieran nunca dicho, nunca le hubieran terminado de decir a una maestra, a una trabajadora, que ellos no se olvidan de la gente y que ella va a haber. Entonces, claro, ¿qué va a haber? Con una actitud patoteril. Y bueno, podemos decir que la Cámpora dio la nota. Porque estamos hablando de escuela. Sí. Una vez más la Cámpora dio la nota. Bueno, y Guevara. Y el Guevara también. También. Y la Bucha, o sea, la Marina Abril de Volmer, también, porque ella desconoce esta situación. Ah, no sabe, claro, no sabe lo que pasa en sus escuelas. Bueno, estos chicos tienen una página web que uno puede entrar y puede ver cómo están en un colegio sacándole fotos a los niños, filmando a niños, que no tienen por qué filmar a niños. Claro. Y exponerlo porque eso es una página pública. Entonces, ahí hay para denunciarlo por agresión intelectual, agresión, ingresar a un establecimiento público sin autorización, ocupar parte de un establecimiento público sin autorización, manipular políticamente a niños que no están bajo su control y guarda, en eso se terminan haciendo cómplices los directores y maestros que permitieron que se realizaran esas actividades, y segundo, la exposición pública a partir de la filmación o de fotos o de videos en redes sociales. O sea, todo eso ha transgredido esta organización de patoteritos que se llama la Cámpora. Bueno, ¿qué más vamos a decir? Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Estás escuchando La Chispa? We'll be right back. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar. Yo vería donde debe, y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería, florecería en paz. Que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Que bájale, que no me escucho y me pongo histérica. Bueno, volvemos. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155 10 59 72. También te cuento que puedes vernos vía Facebook en La Chispa Mendoza. Y si querés mandarnos algún mail, indicando algún tema de tu interés, lo puedes hacer a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, bueno, y estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Si te querés arrimar, como siempre decimos, este micrófono está abierto para cualquier trabajador que quiera usarlo como elemento, herramienta de organización y protesta. De organización y lucha y protesta. Bueno. Proteste ya. Bueno, otro conflicto que se vivió, que se mostró, pero se mostró por lo contundente y por lo... Y por lo extendido. Y lo extendido, y lo que influye es, por ejemplo, el conflicto de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, ¿no? Que tuvo 10 días paralizada a todas las líneas de subte, y bueno, se demostró que es un medio de transporte que usa millones de personas. Sí, totalmente masivo, y en su totalidad casi, en su gran mayoría, si no es en su totalidad, de gente que se dirige hacia sus puestos de trabajo. Y que se moviliza para cruzar, digamos, lo que es el centro de la capital federal, el centro de Buenos Aires. Bueno, ahí ese conflicto estuvo teñido desde los inicios y desde principio de año con las idas y venidas que tuvo con el traspaso que hubo desde la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, y la devolución. Bueno, en principio, ¿qué se hizo? Cuando esa maniobra se hizo así por arriba, ¿no? La Nación traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo primero que hace la Ciudad Autónoma es aumentar 100% el boleto, que fue una barbaridad, y después se lo devuelve al gobierno nacional. Hacete cargo, yo ya hice de malo, claro. Ya puse la cara. Digamos, como que se hizo cargo del muerto. Claro, hizo el trabajo sucio, y bueno, y después, después de lo que fue la triste... El accidente de 11, que terminó quedando un sector de estos de subterráneo afuera, y está todo monopolizado ahora por la empresa Metrovías. ¿Sí? Metrovías. Que no es una empresita, ¿no? Es una empresa monopólica que hace años que está trabajando con el manejo de los subtes. Hace años que cobra el subsidio de la Nación, ¿eh? Y sí, como vemos, como todo, en toda empresa monopólica, para lo único que utiliza esos subsidios es para sus propios intereses. Claro, para su enriquecimiento como empresa y nada más. Claro, no hablemos de una recomposición salarial para los trabajadores, ni de mejorar sus condiciones de trabajo, ni sus elementos de trabajo, que en este caso serían los subtes, y bueno, mejorarlo para la población, que serían sus medios de transporte, ¿no? Claro, lo importante acá es que justamente acá se han encontrado con un hueso duro de roer, ¿no? Claro. Que son los trabajadores organizados y también en forma independiente. ¿Por qué? Porque son los que se conocen como los metro delegados. Claro, eso quiere decir que no están en ninguna agrupación sindical institucionalizada. Claro, ellos han pedido un reconocimiento como agrupación. Ahora están como en un trámite de personería gremial. Digamos, buenas noches. Ellos tendrían que estar, originalmente estaban enrolados en lo que se conoce como la Unión Cambiaria de Automotor, que no solamente, o sea, que controla el tránsito. ¡El que sigue es prisionero! Bueno, como decíamos, la UTA controla choferes de colectivos y también a los trabajadores del subte. Ahora, en la UTA está Gallego Fernández, que es un burócrata alineado a la CGT oficialista, en este caso, bueno, a una de las tantas CGT. Sí, una de las tantas, porque bueno, tenemos como 20 ya. 5 en realidad son. Sí, bueno, es una exageración. Bueno, y surgió este grupo de delegados que desde la base, a través de la asamblea, empezó a tomar cuerpo una actitud de los trabajadores que justamente no les va a ser fácil. Hablar de una verdadera organización de base fidedigna y fiel a la clase trabajadora. Claro, que tiene su historia. Claro, por ejemplo, ¿no? Que como vemos, antes que nada yo quería aclarar esto, que en muchos noticieros, en muchos canales de aire, noticieros desinformativos, quieren hacer ver esto como una lucha política entre Macri y Cristina. Pero bueno, como vemos, la situación, por lo que vos hablabas hace un rato, con esto de traspaso y aumento de boleto, todo que lo acabamos de comentar, la discusión no es entre ellos. O sea, lo quieren hacer ver así, ¿para qué? Para minimizar que verdaderamente es una lucha política, pero una lucha política de clase contra clase. Claro, de la clase trabajadora contra los monopolios y su gobierno y los gobiernos a su servicio. Claro. Y como vemos, tenemos acá hemos traído un cortito, vamos a leer un poquito sobre la historia que tienen los trabajadores de tranvías, de subterráneos, a lo largo de la historia, ¿no? O sea, de la historia más reciente. Sí, sí, obviamente, de lo más reciente. Vamos desde 1976 en adelante. Así que bueno, vamos a leerlo para que todos lo sepan. Desde ya, acá dice, cuando el 24 de marzo de 1976 los militares dieron el golpe, los trabajadores de subterráneos hicieron un paro en los talleres y a las pocas horas se estaba trabajando a punta de bayoneta. Las tropas adentro de los talleres con un soldado pegado a cada banco y a cada turno, a cada torno, y arriba de los techos. En 1982, la primera huelga importante que estalla contra los milicos fue en subterráneos, en Buenos Aires, por aumento salarial, y ahí no estaba la UTA. Se conoció como el movimiento Interlíneas, cargada de sabotajes. Y los milicos no tenían con quién negociar porque era un movimiento clandestino. En esas condiciones tuvieron que otorgar el aumento que pedían a través de los volantes. O también podemos hablar de la huelga contra la hiperinflación a Alfonsín y la primera huelga contra el gobierno de Néstor Kirchner, lográndose un 45% de aumento salarial. Entonces, como vemos, los trabajadores de los subterráneos tienen una extensa experiencia en lucha y no va a ser este el momento de bajar los brazos, ¿no? Claro, y no es que, por ejemplo, como por ahí se dijo, son los perros de Cristina que atacan a Macri, ni ni la zurda loca que ataca a los Kirchner, ¿no? O sea, acá está claro que este es un sector de trabajadores que tiene su historia marcada en la lucha. Esa primera huelga que se le hizo a Kirchner se le arrancó el 45% de aumento. Recordemos que entre medio de eso también está la lucha que tuvieron para achicar los como trabajo insalubre de 8 claro, a 6 cortar horas. Su horario laboral. Entonces, estos hombres, de estos trabajadores, han logrado lo que en muchos sectores también se está dando, ¿no? Que a partir de su propia organización, en forma independiente, enfrentando a la burocracia, enfrentando a los patrones del gobierno y al gobierno, están logrando su resultado. Porque, por ejemplo, no solamente se consiguieron este aumento salarial que pedían, sino que también hubo también arreglos por las mejores condiciones de trabajo. Y la paritaria aún no ha cerrado, ¿no? Es solo un paréntesis para arreglar para levantar la medida de fuerza, y se sigue discutiendo las condiciones laborales, ¿no? Independientemente de Macri, de Cristina o de Randazzo, del que quiera estar, ¿no? O sea, yo creo que es una muestra de cómo, cuando la clase se organiza en forma independiente, da pelea y logra sus objetivos, ¿no? Y bueno, ahí lo estamos viendo. Una vez más, la clase trabajadora y el pueblo está dando está llegando a cumplir sus objetivos. Bueno, y ya para terminar, y a modo de homenaje, ayer se conoció la muerte de Ana Santucho, Blanca Rita Santucho, hermana del ex líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Mario Roberto Santucho. ¿Por qué la nombramos, no? Porque esta mujer, a los 83 años, vivía peleando por rescatar la memoria de su familia, que fue masacrada por la dictadura militar. 11 familiares desaparecidos, entre hermanos, cuñadas, sobrinas, sobrinos, tiene en su haber. Es una mujer que desde el momento en que se dio el golpe militar se dedicó a defender a su familia y a sus familiares, y después ha sido una tenaz defensora de los derechos humanos y reclamando por la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Sigo luchando y seguiré hasta que me muera, decía Blanca. Su lucha, cuenta hoy, está centrada en la búsqueda de los restos de Robbie, como lo llamaban a Mario Roberto Santucho. Había estudiado en Tucumán y fundado el Partido Revolucionario de los Trabajadores. También estaba obsesionada por la recuperación del cuerpo de una de sus sobrinas, que, bueno, acá no veo. Nuestro homenaje a esta luchadora, que con 83 años encuentra la muerte en un accidente casero y que justamente estaba participando en una mega causa contra represores de la dictadura en Santiago del Estero, y bueno, había dado un testimonio que condiciona, o sea, que justamente los terminaba condenando a todos estos asesinos. Nuestro recuerdo para Blanca Santucho, y bueno, y como pusimos en el Facebook, hasta siempre, compañera. Por supuesto. Hasta el próximo hasta el próximo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme, mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier parte del mundo, en cualquier calle. Yeah. sillón. La madre vive hasta que muera el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso para vivir. La madre está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier parte del mundo, en cualquier calle. La era está pariendo un corazón. Debo dejar la casa y el sillón. La era está pariendo un corazón.